nuestros corazones laten. Por ti nacen las flores en los campos, por ti en mi boca hay una sonrisa, y por ti cada ilusión, por ti cada bendición y la fe que